financiarán 9 proyectos de científicos tucumanos vinculados al COVID-19. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció los proyectos seleccionados en el Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19. A 4 de ellos se les adjudicará 1 millón de pesos. En todo el país fueron seleccionados 137 proyectos de investigación y desarrollo de alto impacto local que serán financiados por la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Nacional por un monto total de 94 millones de pesos. Las propuestas presentadas tienen como objetivo articular los sistemas de ciencia y tecnología locales con las demandas de los gobiernos provinciales y municipales para contribuir al fortalecimiento del sistema público en la atención de la pandemia del COVID-19. El ingeniero Mariano Garmendia, secretario de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la provincia de Tucumán, habló de las capacidades científicas de la provincia y del nivel de las instituciones locales. La gente de las universidades y de CONICET evidentemente tienen capacidad y nivel para tener para aportar soluciones, digamos, a la política pública, que es un interés principal para nosotros como secretaría y como gobierno, y que aparte cada uno de los 9 proyectos estos tienen distintos enfoques, que van proyectos que son, digamos, más duros entre comillas, o con más fuerza que tienen que ver con la cuestión del laboratorio, como quien diría, de ciencia más dura, a proyectos que tienen que buscan ver cómo se gestiona una ciudad, cómo se trabaja desde el punto de vista de la alfabetización y cómo se enfoca socialmente este tipo de pandemia. Este triángulo del sábado que siempre se nombra de gobierno, empresa y sector científico, tecnológico, del conocimiento, tiene que girar más juntos. Todos los países que han tenido posibilidades y que han avanzado en su desarrollo, han tenido que ver con eso y con políticas serias y a largo plazo. Los proyectos tucumanos seleccionados son diversos. Algunos abordan temáticas sociales, como uno dedicado a la alfabetización inicial en situación de vulnerabilidad social. Otros aportan soluciones productivas, como el destinado a la producción pública de alcohol en gel. Y otros, propios de disciplinas más duras, construirán una plataforma para el mapeo ambiental de SARS-CoV-2 y otros patógenos. Desde Tucumán, informó para Agencia Farco, Emanuel Gal, de FM Raco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.